Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos una vez más al intervalo del diablo, Diabolus y Música, programa número 98, viernes 9 de julio del 2021. Bienvenidos a este espacio de difusión, a este espacio de música pesada. Hoy es un día donde voy a estar solo, Solari Irigoyen, como se decía antes. Alejandra hoy no puede participar y bueno, esto se lo vamos a tener que cobrar muy caro, ¿no? Señor operador, ¿usted qué cree? ¿Qué se le ocurre? Y ya por lo pronto con que traiga empanadas estamos contentos. Yo venía pensando, digo... Y una cervecita. Ahí está, listo. Siempre un extra. Hoy 9 de julio, día festivo sí. De la patria, me imaginé comiéndome 6 empanadas de carne picante. Claro, sí, mínimo. Y gritar vivo, y obvio, y decir viva la patria, pero bueno, nos falló la compañera, no sé, bueno, estará, yo me imagino que, solo espero que esté comiendo empanada, cosa que no creo, pero bueno, no importa. Bien, hoy la selección musical la vamos a duplicar, no tenemos comunicación, no tenemos charla con invitados, ni nada por el estilo, simplemente... Selección musical, elegí particularmente tema por tema, cosas que a mí me gustan, que descubro, que voy, se me cruzan el camino, que recuerdo, que veo publicaciones, voy, escucho los discos y hago la selección para, bueno, entonces, en cierta forma, compartirla con el que esté del otro lado. Vamos a arrancar rápidamente la selección del día de hoy. Para el primer tema, para la apertura, elegí un tema de Manowar, un tema que está incluido en el segundo trabajo de Manowar, Hail to England, de 1984. La canción que da título al disco la escribieron como un homenaje a Inglaterra, donde la banda fue mejor recibida en su momento que en su patria, Estados Unidos. El tema Army of the Immortals, la Armada de los Inmortales, el Ejército de los Inmortales, está escrito y dedicado a los fans de Manowar, está incluido en este álbum. Y bien, ¿por qué no? Vamos a escuchar entonces Army of the Immortals y así arrancamos este capítulo de Diabolus in Musica. Hurricanes did sound the call. You came to our side. You heard true metal. Into glory ride. Bueno, fue Manowar en el arranque del programa con todo el power, el antiguo power, el true Manowar, para que se enojen los de la nueva escuela. Los primeros álbumes de Manowar forjaron un camino al cual muchos se subieron y me alegro, porque son increíbles, esos álbumes son irrepetibles. Lo quisieron repetir y ellos mismos regrabaron y no, la verdad que se equivocaron. Error muy feo regrabar un clásico. Un disco clásico es eso, un disco clásico. No lo regrabes, loco. Déjalo ahí, que lo disfrute la gente y a otra cosa, ¿no? Ahora vamos a escuchar una banda que descubrí hace ya varios años. Se me cruzó en el camino y su música, su mensaje, digamos que caló mis huesos. ¿Mucho? Bueno, como dirían en mi barrio, atrévete a escucharla. Son de la región del norte de Chile, más exactamente de Arica. El trabajo con que los descubrí, el álbum se llama Karma, del 2015. Después me enteré que la banda ya tenía varios trabajos editados. La banda es Egregor. Después de varios singles entre el 2018 y el 2020, el 2018 arrancan publicando un single, después otro y otro. Así llegan al 2020 con el nuevo trabajo titulado Pachacuti. Egregor en el año pasado sacó este trabajo Pachacuti, muy esperado por aquellos que disfrutábamos de la banda y del álbum Karma principalmente. Y esta banda apoya su trabajo, creo, en la voz de su vocalista Magdalena Opaso, porque sus letras en castellano permiten que el mensaje no tome atajos a tu conciencia. Pero si bien la música no la encasillamos en algo puramente técnico, progresivo o groove, el peso de las guitarras te dan el marco perfecto para que todo cierre, ¿no? Para prestar atención a los arreglos y sutilezas, porque también usan instrumentos andinos que aparecen bastante en este álbum, Pachacuti. Y bueno, hecha la presentación formal, escuchamos a Egregor. Egregor, la audiencia. Audiencia, Egregor, desde Pachacuti. Escuchamos el tema que recientemente compartieron en sus redes en una versión live o en vivo. Escuchamos el tema Portadores. Disfruten a Egregor en Diablo sin Música. Espíritus, raíces nos proclaman portadores que abrirán del interior. Ah, qué divertida que está la charla acá con el señor operador. Seguimos en el programa número 98, Diabolus y Música. Y bueno, espero que hayan disfrutado de Egregor, esta banda, excelente banda, que tuvo la posibilidad de tocar en México, en Bolivia. Y creo que la calidad musical de la banda está lista para, a punto de insertarse en cualquier escena mundial. Bien, como Alejandra iba a participar de modo remoto, tampoco lo pudo hacer. Este sentimiento de soledad, quiero agradecer que no es tal porque, bueno, el señor operador me mira a través del vidrio y quizás me esté diciendo qué dice este personaje. Gracias a Luis, que está del otro lado escuchando. Gracias a Ezequiel Núñez, ahí firme. Del otro lado, no estoy solo, era un eslogan de los 80, creo, ¿no? No, señor operador, usted es de la generación de cristal, así que... No me dejes solo, decía Bernardo Neustad. No, ese es de contemporáneo del que digo yo, el perro verde. Ah, el perro verde. Jesús No Quintero. Me acuerdo, Jesús no sé, Quintero. Tanto, no sé, a uno le quedan las frases, pero después no sabe si la dijo San Martín, si la dijo el perro verde, Neustad. Sí. Le quedan esas cosas en el cerebro que a veces... Cuando cae el sol me pongo a pensar por qué tengo toda esta información en la cabeza, por favor. Habría que descargarla como los pendrive. Vaciarla. Sería, pero sería el que cuando se invente eso, creo que no está muy lejos porque creo que vino en el chip ruso. Ajá, sí. ¿A usted no, ya le pusieron el chip? No. Por favor. Está bien. Creo que viene con puerto USB, ¿no? El ruso, así que va a haber posibilidad de cargar información y de formatear, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso para el próximo capítulo, para el Diabolus tecnológico. Bien, como no está Alejandra, elegí un tema para dedicárselo, justamente cuando no está. Esto que vamos a escuchar ahora pertenece a la presentación en Japón, al segundo concierto que realiza Queensrÿche en Japón. Primera vez que Queensrÿche sale de América del Norte y pisan tierra nipona. Por suerte para todos los fans, eso fue capturado en video o videopelícula. Lo lanzaron en 1985 en VHS y también en Laserdisc. ¿Se acuerda ese formato? ¿Cómo no? Yo tuve el Laserdisc. ¿Tuviste posibilidad de acceder a los discos? No creo que haya sido una gran discoteca porque No. Tenía la mitad de un concierto de... ¿cómo era que se llama? De Deep Purple. Había venido. Porque se venía por mitad. Tenía que comprar los dos discos. No sé cómo. No tenía mucha información. Era un disco como un vinilo grande. Sí, claro. Que muy frágil, disco, pero mucho sí. Más frágil que un CD. ¿Frágil en el sentido del tacto? Sí. Era, no sé si era de vidrio, pero era algo así. No me acuerdo, lo había comprado mi viejo. Y le había venido con la mitad del concierto de Deep Purple. La otra mitad nunca la vimos. No se conseguía, era un formato... Sí, era un formato que no estaba... Sí. Primero no se masificó tanto como fue de las cosas digitales el CD. Claro. Y después quedó ahí a medio camino. Sí, no sé. No traían nada acá. Y tenías carísimo. Que tener un televisor compatible con la calidad de imagen. O sea, si tenías es un mamotreto viejo... Sí. No servía, no tenía mucho sentido tener el Laserdisc. Sí me acuerdo que un amigo en Munro, cuando yo vivía en esa época en Munro, se había comprado el reproductor de Laserdisc. Sí. Todavía no se conseguían los Laserdiscs, los discos, no los se discos, conseguían acá, pero él ya se había comprado porque él tenía visión de futuro y decía, no, esto, yo invierto acá. Porque acá pega, sí, no. Creo que no debe, fue, no debe tener de apoya pava lo debe tener ahora. Claro, sí, terrible. Bien, pero bueno, volvamos a lo que estábamos charlando. Esta presentación, la segunda presentación de Queensrÿche en Japón se salió en ese formato. Durante mucho tiempo no estuvo disponible, obviamente, y también algo así como descatalogado, ¿no? Este concierto fue lanzado oficialmente en video y más tarde digitalizado. El tema de las canciones, ¿no? Sale en un formato con un orden de temas, sale en otro formato con otro orden de temas. No sé por qué, nunca pude entender por qué tal edición tiene los temas de una forma o de la otra forma. Pero bueno, es algo menor eso. Lo que sí, la reedición la edición tiene sobregrabaciones, o sea, algo muy común que por entonces, donde fallaban los músicos, pinchaban y regrababan. Por ejemplo, ahí en el comienzo del tema Night Rider se escucha una risa de Geoff Tate, el vocalista, y eso está metido después. Así como hay otras partes a lo largo del show. Bueno, el concierto en sí es genial, la banda está tocando en un momento feroz y Geoff Tate está gritando como nunca, como el mejor de los mejores, clavando esas notas altas que él logró por entonces. Todas las canciones son grandes versiones, aunque contengan overdubs a lo largo de ellas. Esa es la manera, el nombre técnico de pinchar los temas. Así que, dedicado a Alejandra Queensryche en vivo en Japón 1984, el tema es Enforce. We're gonna do another song for you, our forthcoming album called The Warning. This one's called In Force! We'll be right back. Bueno, una versión de Queensrÿche realmente muy buena. Estamos usando de cortina temas que pertenecen al álbum de Eternal Idol de Black Sabbath, un disco para mí, a mí me gusta toda la discografía de Black Sabbath, pero esos los escuché muchísimo en su momento cuando salieron. Realmente fueron discos que gasté, álbumes muy buenos. La mayoría de la información que usamos para cuando presentamos las bandas, los temas, por lo general son gacetillas oficiales de los sellos, de las bandas, o por ahí levantamos información de alguna entrevista, como para poder darle un poco más de color a la música que te presentamos. Ahora es el caso de la presentación de Triumph and Agony Live. Triunfo y Agonía en Vivo es el nombre del próximo álbum que Doro Pesch sacará. Triumph and Agony es el cuarto y último álbum de Warlock, la banda que Doro comandó en voz y la banda que la llevó a lo más alto de la escena heavy metal de finales de los 80. Pero ya se reveló el arte y el tracklist de este trabajo en vivo que se publicará el 24 de septiembre a través de su propio sello, Rare Diamonds Production. El material gráfico se centra en el famoso dibujo original de Geoff Gillespie, del brujo abrazando a la rubia estrella de rock. Doro dice: la portada y todo el arte, incluyendo el libro y las imágenes insertas, son una combinación de tomas en vivo y las increíbles pinturas icónicas de Warlock de mi artista favorito Geoffrey Gillespie, quien hizo todas las obras de arte clásicas de Doro / Warlock. Funcionó muy bien, estoy muy contento con ello. Doro celebrará el 35 aniversario de su exitoso álbum Triumph and Agony con el lanzamiento del espectacular álbum en vivo Triumph y Agonía Live. El trabajo se editará en CD de diferentes formas: vinilo, cassettes, Blu-ray, así como en una caja exclusiva y estrictamente limitada para los fans. El álbum fue grabado frente a una gran multitud en el famoso Sweden Rock Festival, donde Doro y su banda ofrecieron un espectáculo para la posteridad. Comenta Doro: siempre ha sido mi sueño tocar el álbum Triumph and Agony completo en directo. El orden de los temas es diferente al del álbum original, pero son las 10 canciones en versiones nuevas y potentes. Por supuesto, el público les agradeció frenéticamente. Fue fantástico, explica Doro. Había un ambiente de muerte y esto quedó perfectamente plasmado en sonido e imagen para ser escuchado y visto en el gran disco Triumph and Agony Live. Es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, revela Doro. Tiene algunos de nuestros mayores clásicos e himnos como All We Are, Für Immer o I Rule the Rings, además de los favoritos de los fans, Metal Tango, 3 Minutes Warning y Kiss of Death, y sin olvidar y el tema cabeza Touch of Evil. Estoy súper emocionada y no puedo esperar a que los fans escuchen y vean Triumph and Agony. Es muy emocionante escuchar las versiones en directo de las canciones clásicas. Ahora captan aún más la magia cuando veo a los fans en los conciertos y los oigo gritar y cantar. Sé para qué vivo. Recordemos que el álbum original de 1987 fue grabado en los Estados Unidos y es el trabajo más pop, podríamos decir. Warlock había perdido a su guitarrista y a su bajista original, Peter Sighetti y Frank Rittel, y fueron sustituidos en 1987 por los músicos estadounidenses Tommy Boland y Tommy Henriksen, respectivamente. Y eso se nota mucho en pasajes. Nuevamente, más pop. Pensar que esto es así es un error. Tenemos en este trabajo un álbum puramente heavy metal tradicional, pero es más pop. Bueno, ciertos pasajes. Particularmente, no me jode. Y no deja de ser un tremendo álbum con verdaderos himnos, hasta incluyendo una balada o power ballad. Hasta que vea la luz el nuevo trabajo, vamos a revisitar el original Triumph and Agony de 1987 a Cosecha 87. Qué buen año, ¿eh? Cozy Powell figura en los créditos como baterista invitado. Atrévete a descubrir en cuál temas tocó. Disfrutamos ahora de Warlock, el tema Touch of Evil. Warlock en Diablo sin Música. Con himnos del metal como Heavy Metal Breakdown, Gravedigger son una de las bandas más influyentes y pioneras de la escena heavy metal alemán desde principio de los 80, y en el 2020 celebraron el 40 aniversario estos maestros del metal teutón, El gen de la banda no ha cambiado y sin embargo Great Digger suenan modernos y atemporales como nunca antes. En su vigésimo álbum de estudio, la banda, en torno al frontman Chris Boltendahl, continúa su épica historia de las tierras altas. Fields of Blood es la consecuencia lógica de una trilogía legendaria y una batalla auditiva de metal tradicional única. Obras maestras de riff a la deriva, como la estoica All for the Kingdom o el épico himno Lions of the Sea, prometen un entretenimiento de los músculos del cuello y de los oídos. Mientras Fields of Blood nos lleva a la inmensidad de Escocia en un viaje a través de explosivos paisajes sonoros. Como punto culminante muy especial del álbum Thousand Tears, cuenta con la incomparable voz de Noora de Battle Beast, afinando la balada de metal más conmovedora del año en un dúo con Boltendahl. Incluso 40 años después, Grave Digger sigue siendo fieles a su marca tradicional de metal sin florituras, con un acero puro inquebrantable que sin embargo ofrece sorpresas. Y celebra un aniversario tan especial de uno de los pioneros del heavy metal alemán más exitosos, con el estilo glorioso, tradición de potencia y aridez en las guitarras, estribillo sencillo y canción lista. Acá quiero abrir un paréntesis para comentar algo, señor operador. Le cuento a usted porque miro para allá y no hay nadie. Sí, cómo no. Yo soy receptor. No se ofenda. Receptor de todas esas cosas. Hoy es cosas. Mi sparring. El puchimbol, digamos. Era oportunidad que Grave Digger tocara en una de las varias veces que vino acá a tocar a la Argentina, en el Teatro de Flores. Me acerqué al guitarrista, trabajé como stage. Me acerqué al guitarrista y en mi inexistente inglés, muy difficult, que no tengo, a través de un amigo le pregunté al guitarrista por los riffs que justamente acá ponderan, ¿no? Le digo, ¿cómo haces para componer? Imagínense esto llevado. Pero en mi cabeza la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo haces para componer los riffs, ¿no? Que, ¿De dónde los producís? ¿Cómo los producís? Nada, emoticón levantando las manitos, me diciendo, no sé. Yo simplemente toco. Así que hagan magia, señor guitarrista. Otro de los momentos más grandes de este trabajo es My Final Fight, que empieza con una estructura muy similar a lo que sería una canción tipo de Run Wild en su primer tercio. Luego el tema se desarrolla de otro modo, alejándolo de un mero clonado de ideas. Pero ahí queda alojada esa sensación sin que... Así que... Sin más, Grave Digger nos trae su última pelea, My Final Fight. Grave Digger en Diablo sin música. Bye. comando de heavy metal sueco Enforcer se enorgullece de presentar su segundo álbum en vivo, Live by Fire 2, lanzado a través de Nuclear Blast el 19 de marzo de 2021. Live by Fire 2 ofrece una actuación intensa y apasionada, capturada frente a un público realmente entregado y salvaje en la Ciudad de México en el 2019. Live by Fire 2 te permite experimentar a Enforcer en la cima de su juego y marca un excelente registro en vivo que documenta el camino constante del grupo hacia el reconocimiento global en los últimos años. También sirve como un impresionante recordatorio de la cantidad de himnos de heavy metal que Enforcer ha creado en sus últimos 5 álbumes de estudio hasta la fecha, desde el ataque speed metal de Destroyer, Searching for You, Midnight Vice, hasta las canciones perfectas como From Beyond, 1,000 Years, In Darkness y Take Me Out of This Nightmare. El público entusiasta y el potente sonido de Live by Fire 2 resueltan en una escucha cautivadora y extremadamente entretenida. Los formatos físicos del lanzamiento incluyen extensos folletos que contienen un programa de la gira, notas de fondo y toneladas de fotos compiladas y diseñadas por el vocalista-guitarrista Olof Wikstrand, recapitulando el ciclo de giras de Enforcer para los últimos álbumes, From Beyond y Zenith, durante los años 2015-2020, Live by Fire 2. También tendrá un lanzamiento como Gatefold LP de doble, ¿no? CD con folleto de 28 páginas y álbum digital. Bueno, Olof, este joven sueco de 35 años que formó Enforcer, cuando pisaron suelo argento, tuvimos la posibilidad de ver a Enforcer acá en vivo. Para tocar, no ocultó su alegría por conocer a una de las bandas soportes de ese show, los locales Retro Satán, una banda que en los 80 marcó también un estilo y con la escena y el sonido de la manera en que sonaban, ¿no? Desde la fría Escandinavia, Olof Wikstrand admiraba a Retro Satán y nosotros acá sin saberlo. Y si quieren, busquen en las redes, hay fotis de la firma de discos y esas cosas que hacen los fans. Enforcer, en vivo, en México, desde su último trabajo, Live by Fire 2. Mesmerize by Fire. What's the temperature out there? Is it cold for you guys? Is it warm enough for you guys? Never hot enough. And this next song is gonna take you all the way to hell and back. If you know what I'm talking about, this song is partly about burning in hell. Call this song Mesmerized. Fire. Ahora vamos a una sección fija de todos los viernes, al espacio que yo denominé el bloque Sandra. Así que, señora Sandra, disponga del espacio. Diablo sin música, un proyecto nuevo pero que tiene larga data. Es como decir que se fue cocinando a fuego lento y hace muy poquito sirvieron el primer plato. La banda responde al nombre de Einmana, que en lengua nórdica quiere decir solitario. Y es el primer proyecto solista del tecladista y compositor Sergio Tampanelli, oriundo de Neuquén, Argentina. Lleva más de 35 años de trayectoria en la música y en el 2020 se dedicó a transformar su sueño en realidad. Los temas se venían guardando y hace muy pocos días fueron lanzados en el que es el primer EP de la banda, titulado Noches sin Tiempo. Einmana está integrada por Juan Manuel Namuncurá en voz, JP Trota en guitarra, Manu Rodríguez en batería, Germán Francia en bajo y Sergio Tampanelli en sintetizadores. Y tal como Sergio dice, practican un sinfo metal con buenos riffs y también muy buenos climas de sintetizadores, que le dan una particularidad especial. Por estos momentos se están dedicando a difundir el material mientras se ocupan de la realización del video de uno de sus temas. A la vez están enviando el EP a remasterizar en un estudio de Buenos Aires y haciendo el arte de tapa con el fin de hacer una tirada en formato físico del mismo. Para el mes de octubre tienen planeado sacar a la luz dos temas más en los cuales estarán participando otros cantantes. Las redes sociales están apareciendo de a poco, por ahora tienen página de Facebook donde los encuentran como Einmana. Pronto se viene el Instagram y si quieren volver a escuchar el tema que vamos a pasar en breves instantes, pueden ir al canal de YouTube llamado Tamser 1000, donde 1000 está como número. Ahora sí, con Einmana presentada formalmente, vamos a escuchar aquí en Diablo sin Música, Amigo. Luego de la presentación tan clara del bloque Sandra, volvemos a tener en el espacio de Diabolus y Música el bloque que yo denominé el bloque Sergio. Sergio nuevamente está con nosotros, recuperado ya del COVID y de bien ya retomando sus actividades laborales, retomó los ensayos con su banda Lesa Humanidad. Tuvieron un cambio de baterista, justo se le coincidió con el final de del COVID. Me imagino que habrá sido algo fuerte para él, pero bueno, vamos a escuchar entonces a ver qué nos presenta Sergio a través de sus palabras. Semanas por diferentes cuestiones, pero bueno, ahora ya arrancando nuevamente, como siempre presentando bandas nuevas, algunas del culto que quedaron ahí en el olvido, pero que merecen ser escuchadas. En el día de hoy vamos a presentar una banda relativamente nueva, ya que se formó en el año 2012. La banda en cuestión se llama Diabolizer. Suele ser un país que tenga tantas bandas, ¿no? Del estilo. El estilo que hacen, que practican, es un death metal muy, muy bueno. La verdad que me gustó mucho, muy en la línea de Lakeside, los holandeses de Centurion, un poco de Morbid Angel, obvio, Crisium, el primer Hey Eternal. Y el país de donde provienen es Turquía. O sea, Diabolizer de Turquía. Llegan a su primer disco, que salió hace un par de días, Calcedonian Death se llama. Que era lo único que tenían, ¿no? O sea que es su disco debut este, y la verdad que es muy, muy bueno, recomendado para todos los que disfrutan del death metal. las bandas que nombré, ¿no? A un estilo muy, muy de Estados Unidos, digamos, como principal referente de Dayside, como dijimos antes. Así que espero que disfruten una banda nueva en un país bastante exótico como es Turquía, pero a seguir los pasos, porque si siguen así como en el debut, en un par de años con un par de discos más pueden dar que hablar en la escena del death metal mundial. Muy recomendable, Diabolizer de Turquía, Calquedonian Dead, un disco nuevito, salido hace 2 o 3 días. Espero que lo disfruten y nos volveremos a encontrar la próxima semana con alguna otra novedad. Y os recuerdo, cuídense, saludos gente. Seguimos un poquito más con música un poco más contundente. A través de canciones cortas y dinámicas, Escuela Grind ofrece letras cargadas de política, inspiradas en las ansiedades modernas, el malestar y las raíces del hardcore punk, greencore y power violence, mientras que los miembros Caterina Economou, Jess Fuentes, integrante de la banda Kill the Client, Creator y Destroyer, y Chris Morash, de la banda Your Brain on Drugs, ya sabrán de qué se trata, son de diferentes partes de los Estados Unidos. La banda ha estado haciendo base en el norte del estado de Nueva York y el oeste de Massachusetts desde sus primeros shows en el 2016. Siguiendo la senda del pensamiento avanzado de bandas como Terrorizer, estos Grinders de Ithaca, Nueva York, ofrecen una variante al remanido tropo del Blast, mezclando elementos del death metal, doom y noise, más un cóctel de nitro con antiguos miembros de las bandas que mencionamos. Y entonces tenemos a Escuela, liderado por Caterina Economou, cuya voz feroz proporciona una excelente guía en la depravación del grupo, llena de ganchos ocultos a la mandíbula, agregaría yo. Increíbles riffs y brutalidad sobre brutalidad. Realizado en marzo 20 del 2020, el álbum Indoctrination, de 15 temas más 2 bonus, tiene en la formación a Caterina Economou en la voz, Jace Fuentes en la batería, Chris Morash en la guitarra y el bajo, y Jason Baltazar Eldridge en la otra guitarra. Escuchamos 3 temas pegados entonces de esta piña a la mandíbula, así de one nomás. Los temas son In a Local Room, Incel Circle Jerks, Inspirational Significance. Suena. Mañana, sábado 10 de julio, tenemos... Este fin de semana hubieron varios recitales. Hoy mismo incluso está la vuelta a las tablas de coral que se presentó porque ya debe haber terminado el show en Tandil. Mañana tocan en Mar del Plata. Bueno, y aparte la cantidad, tres por lo menos, tres shows streaming creo que hay, así que hay para todos los gustos. Y aquellos que están empezando a salir, a acercarse a ver shows, ya desde hace varios fines de semana se están empezando a volver de a poco a la actividad. Bueno, mañana justamente, sábado 10 de julio a partir de las 18 horas, en Zona Sur, acá en Buenos Aires, en el Club Libertad de Claypole, en el barrio Don Orione. Esto queda en la avenida Perón, frente a la manzana 32. Va a haber un festival de 5 bandas donde se presentarán Neuro Gusano, Impostor, Babas del Diablo, Agains y Matanza S.A. Va a haber una pantalla gigante en donde se va a proyectar el nuevo video de Matanza, el clip que presentaron hace muy poquito, que es el cover de Riff. Y también agregaron como un plus más, que en esa pantalla se va a poder ver el partido de Argentina-Brasil. Así que atención, con el debido distanciamiento social, al aire libre, con tapa, boca, nariz y mentón incorporado a tu rostro de manera correcta, te esperamos el 10 de julio en el Club Libertad Don Orione, Club Libertad Centro Local, así reza la gacetilla oficial, el flyer. Las puertas se abren a las 17, el show comenzará a las 18, 23 horas finaliza todo, así que todos en paz y de vuelta a sus casas. Así que vamos a escuchar tres de las bandas que forman parte de ese cartel poderoso. Primero vamos a escuchar a Impostor con el tema Cordero de Dios, luego a Babas del Diablo con el tema El Alcohol. En Babas tenemos a Fisher en el bajo, la banda de los hermanos Fisher. Uno de los Fisher tocó el bajo en Matanza antes, y Matanza va a cerrar esta trilogía. Listo, la fecha de mañana te la adelantamos hoy. Recordá, mañana sábado 10 de julio a partir de las 17 horas en Claypole, transmisión de la final de la Copa América en el mismo festival donde podés ver a todas estas bandas. Escuchamos a Impostor, escuchamos a Babas del Diablo. Y ahora vamos a cerrar este con Matanza S.A. y el tema en vivo que grabaron en Casa Colombo en la presentación de la trilogía el 2 de noviembre del 2019. El tema es Estás Enterrada. ¡Estás enterrada! Ahí nomás, sin perder la continuidad musical, algo que nunca se dijo. Vamos a escuchar ahora, sí, bien al toque. Una banda formada después de que se alejara de Iced Hair el guitarrista y bajista Freddy Vidales, allá 2012 más o menos. ahí en el 2012. Cuando deja Iced Hair, forma esta banda, que grabaron dos álbumes nada más, y ahora acaban de sacar un EP este año. A finales del año pasado. Y también en esta banda participa Matt Barlow, que también es o fue vocalista de Iced Hair, y quizás musicalmente se arrime muchísimo a lo que es Iced Hair. Pero en este EP que sacaron en diciembre, incluyen dos covers. Hay el tema Throne of Iniquity, y después dos covers, uno de Chicago, la banda Chicago, y otro cover de Kansas, Dust in the Wind, que es un pelotazo. Así que mejor escuchemos el cover de Chicago, 25 or 6 to 4. Throne of Iniquity es el nombre de este EP, Ashes of Ares, la banda, y escuchamos la versión que hacen del tema de Chicago. We'll be right back. Solo sin música. The Mayhem lanzó su nuevo EP, Atavistic Black Disorder, Comando, el 9 de julio del 2021, o sea, hoy. Incluye versiones de bandas como Discharge, Dead Kennedys, Rudimentary Penny y Ramones, que desde el típico sonido de Mayhem encajan impresionantemente en su sonido explosivo y oscuro. La banda también reclutó a Billy Messiah y Maniac, que se encargaron de las interpretaciones vocales en dos canciones. Además de las versiones nombradas, incluye en el EP un tema inédito llamado Voices Up Alta, que continúa el viaje musical junto con Black Glass Communion y Everlasting Dying Flame, que se usaron como pistas adicionales en el álbum Daemonum, Daemon del 2019. El vocalista Tila comenta: "Siempre he tenido algunas influencias punk. Creo que viene de mi infancia, cuando buscábamos constantemente música más extrema. Así descubrí a Dead Kennedys, GBH, The Exploited, Sex Pistols, UK Sap, Discharge, Rudimentary Penny, etc. A principios de los 80, junto con el heavy metal. Pero entonces descubrí a Venom. Eso dio un giro al juego". Necrobatcher añade: "Tuvimos algo de tiempo extra en el estudio grabando el álbum Daemon hace 2 años. Se pidió a todos los miembros de las bandas que hicieran 2 temas para el material extra. Yo elegí canciones del Death Strike, el tema de Truth y Dead, Evil Dead. Se utilizaron como temas extras en el álbum. Y mi otra contribución fue traer a 2 antiguos miembros por su evidente conexión con el punk. Maniac en el tema de Dead Kennedys y Billy Messiah en el tema de Discharge y algunos otros. Mayhem, Everlasting Dying Flame". Bueno, la cortina que identifica el final de un nuevo episodio de Diabolus sin Música, el programa 98 está llegando a su fin, ya llegó a su final, nos quedan apenas unos pocos minutos para el cierre y la despedida. Bueno, señor operador, la verdad que fue un gustazo. Sí, un gustazo, la verdad que sí. Espero que dentro de 7 días, para el próximo episodio, Alejandra ya esté de vuelta, incorporada al staff. Y bueno, hubo una cantidad de música impresionante que realmente disfruté mucho en la selección, en el trabajo que lleva a escuchar álbum tras álbum. No simplemente es escuchar los hits o el tema que te recomiendan, sino particularmente yo escucho el álbum completo y después trato de buscar algo de información. Pero es una cuestión mía, así que espero que sea de su agrado. Así que nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Recién escuchábamos a Mayhem desde su EP Atavistic Black Disorder. Y ese EP trae unos covers que realiza Mayhem que realmente me sorprendieron. Las bandas seleccionadas para hacer versiones. Y en realidad, contrariamente a lo que estoy diciendo, no me tendría por qué sorprender, porque en los inicios todos escuchábamos todo. Tanto punk como heavy, estábamos todos en la misma vereda y después cada uno agarró un camino y hoy en día es una bolsa de gatos que yo prefiero no abrir. Así que me despido hasta el próximo viernes con una nueva emisión de Diabolus sin Música. Y para el cierre vamos a escuchar a Mayhem haciendo la versión del tema de los Dead Kennedys, Hell Nation. Nos vemos, cuídense, mantengan distancia, hasta la próxima semana. While we can, it's all there is, and there ain't no more.